El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 5 minutos, hoy viernes 27 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 21, días transcurridos, 148 días del año. Temperatura medio ambiente, 27 grados centígrados en esta gran ciudad de México. Haga de cuenta que estamos como cochinita pibil, bien sudaditos. Que vamos a disfrutar, por supuesto, el calorcito. Ya ve usted, el medio ambiente, dicen que la calidad del aire de mala a muy mala y pésima. A eso de la 1:30 con 30 minutos se reportaban 109 puntos IMECA. En este momento se reporta ya por parte de la Comisión del Medio Ambiente de la Metrópoli que se decreta contingencia ambiental para el día de mañana. Quiere decir que hoy se rebasaron los 150 puntos IMECAS. Día a día sucede lo mismo. Las medidas que se han venido tomando por la Comisión, por el gobierno de la Ciudad de México, por los estados que conforman esa comisión, han servido para pitorrearse de ellos, porque no han servido para nada. Transporte público sigue contaminando de manera ostensible y pavorosa. El gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que hay contingencia ambiental, no detiene las obras. El día de hoy circulaba por esto que es Santa Fe, la avenida esta poniente, la principal que viene del Centro Comercial Santa Fe, y de 4 carriles, tenían cerrados 3 carriles, a vuelta de rueda y más que eso, tramos completamente parados, para recorrer 500 metros de 35 a 40 minutos, nada más, medio kilómetro prácticamente en media hora. Quiere decir que usted a lo máximo que podía llegar a circular es a 2 kilómetros por hora, como si fuera de rodillas, ¿no? Imagínese lo que representa en consumo de combustible y que lo que representa en horas hombres perdida. Pero aún más, la contingencia implica que cesen todo tipo de obras, se suspenda el transporte del gobierno de la Ciudad de México, los vehículos deben ser detenidos y parados. Y sin embargo, el primero en violentar la norma, ¿quién cree que es? El jefe de gobierno, la misma autoridad. ¿Cómo exigirle a los ciudadanos que cumplan si ellos son incapaces de cumplir? El ejemplo empieza por la casa, ¿no? Así las cosas. Desafortunadamente, los temas no los podemos evadir. Ahí están. El día de hoy vamos a platicar con el licenciado Carlos González Martínez, él es consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, sobre la que ya se viene el día 5 de junio, las elecciones, pero ¿qué está sucediendo? ¿Ya están preparados? ¿Cuántas boletas se imprimieron? ¿Cuánto nos va a costar a los ciudadanos? ¿Cuál es la participación? Eso es lo que le vamos a preguntar al señor consejero. Licenciado Carlos González Martínez, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Eduardo, al contrario, el agradecido soy yo y estamos aquí a tus órdenes. Te saludo a ti y a todo tu auditorio, desde luego. Muchísimas gracias. Fíjate que la audiencia pendiente porque nos llegan mensajes vía Twitter, por estas redes sociales, donde nos dicen: ¿cómo se va a desarrollar esto? Hay anuncios, spots en radio con cientos de personas que hablan y dicen lo mismo. ¿Cómo vamos a identificarlos para votar? ¿Cómo van a ser las votaciones? ¿Nos podrías platicar al respecto, por favor? Claro, sí, Eduardo. La verdad es que es un tema muy importante porque el 5 de junio nos vamos a encontrar con más o menos lo mismo que conocemos cada vez que vamos a votar, es decir, una mesa instalada en los lugares donde casi siempre se ponen, con vecinos nuestros como funcionarios de casilla, con mamparas, con urnas, con bla, bla, bla. Pero va a haber un elemento nuevo, distinto, que es una boleta electoral, cuyo diseño no hemos encontrado nunca antes en una casilla. ¿A qué me refiero? Es una boleta que es por lo menos el doble del tamaño de las boletas tradicionales. Del lado derecho vamos a tener una especie, si la partimos a la mitad, del lado derecho vamos a tener una boleta tradicional, es decir, una boleta con logos de los partidos políticos. Lo único que lo hace diferente es que no tiene nombre de nadie. Cuando nosotros votamos por jefe delegacional, por ejemplo, o por jefe de gobierno, por diputada, diputado, nosotros encontramos el logo del partido y el nombre de la o el candidato y su suplente. Ahora no va a haber nombre de nadie, solo el logo y el nombre del partido, y en la parte de atrás una lista. ¿Por qué una lista? Porque vamos a elegir como si fueran solo diputados de representación proporcional. ¿Qué son los diputados de representación proporcional? Pues son diputados que se extraen de una lista que previamente registra a los partidos políticos, en este caso lo vamos a ver en la parte de atrás de la boleta, y que en principio tendrán tantos diputados como votos. Es decir, si tienen 30% de los votos, deben tener proporcionalmente 30% de las y los diputados. Bueno, los del lado derecho, partidos. Atrás, lista con los nombres de los candidatos de los partidos. Y ahí va a haber 60 nombres, propietarios titulares. Si un partido tiene 10%, digamos, lo voy a poner como ejemplo, aunque la realidad es un poco más complicada, más compleja el procedimiento. Pero sí. Si un partido tiene el 10% de la votación, tendría derecho a 6 diputadas o diputados. Solamente del 1, 6. El 7 ya no entraría. Esto es porque se están eligiendo 60 diputados constituyentes. El 10% les correspondería, obviamente, 6 lugares, ¿no? Claro, si fuera 10, si fuera 20. Si tuviera el 30%, pues ya estábamos hablando, ¿qué? De 18. 18. Uh-huh. Exacto, exacto. O sea, esa es la proporcionalidad. Tú tienes una proporción de votos del 30%, tienes una proporción de escaños del 30%. Ese es el principio. Carlos González, ¿y los independientes? Eso. Los independientes están del lado izquierdo. Del lado izquierdo tú vas a ver una lista de 21 personas, propietarios y suplentes. Están todos enlistados del 1 al 21. Y arriba de esa lista tú vas a encontrar un cuadrado pequeño, y un rectángulo horizontal. ¿Para qué es ese cuadrado y para qué es ese rectángulo? Pues es para que tú pongas en el número del candidato o candidata independiente de tu elección. El 1, el 2, el 3, el 4, así hasta el 21. Solamente uno. Aquí es importante que no nos confundamos. Solamente uno. Pones en el cuadrito el número y en el rectángulo el nombre. Entonces, hola, que nada más quieres poner el número. Sí. Pues pon el número. Que nada más quieres poner el nombre, pues pon el nombre. Es más, que tú estás acostumbrado a tachar la boleta, no a escribir. Pues tacha el lugar donde está el nombre de tu candidato o candidata. ¿Va a ser válido así? Así va a ser válido, así lo dispuso la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oye, Carlos, lo que no se va a valer es que voten por un partido político y que voten al mismo tiempo por un candidato independiente. Ese es el punto. Eso anula la boleta. Así es, qué bueno que lo dice, Eduardo. Ese es el mayor riesgo. Como por primera vez en nuestra historia vamos a ver en la Ciudad de México una especie de boleta doble, es muy importante que la gente no se confunda. Solo puedes votar del lado izquierdo por candidatos independientes, del lado derecho por partidos. No puedes votar por un partido y un candidato independiente. Es muy importante. Y esto, los funcionarios de casilla, perdón que te interrumpa, se lo van a explicar a los votantes, porque además está medio complicadón, ¿no? por un lado, y por el otro lado, las boletas van a venir con lupa, señor consejero electoral, porque me dicen que los nombres están, pero re chiquitos, ¿no? No tanto, fíjate, lo que pasa es que probablemente alguien vio el primer diseño de boleta donde había 60 candidatos independientes. Ajá. La ley preveía que podría haber hasta 60, entonces el primer diseño que hizo el INE tenía 60, y sí, se veían re chiquitos, pero ahora son 21 y se aprecian bastante mejor. Eso hay que decirlo. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ver una y obviamente soy una persona mayor de 60 años y ya tengo este problema de que pues no veo muy bien de cerca. Las letras, aún así las sentí pequeñas. Mira, ¿de qué? Va a haber como siempre en las elecciones de la Ciudad de México, nosotros vamos a apoyar al INE en eso, distintos instrumentos para ayudar a gente que tenga alguna discapacidad. Entonces hay lupas, sí, hay lupas, aunque parezca broma, hay lupas que permiten a la gente débil visual ver con mayor acercamiento los datos. Deberá haber también una plantilla braille para que quienes de plano no ven puedan votar con ese auxilio. Pues que toquen, ¿no? Perdóname. Que toquen, ¿no? Por lo menos. Sí, claro, bueno. Es decir, la gente que de plano está impedida para ver, pues necesita una plantilla braille. Y claro, es una cosa que en el Instituto Electoral del Distrito Federal iniciamos ya hace muchos años, bueno, varios años, y creo que es algo que debe seguir usándose. Pero respondiendo también a tu pregunta, sí, los funcionarios de casilla, sobre todo el presidente, están capacitados para orientar a las y los ciudadanos, y así lo deberán hacer. Pero esta plática entre tú y yo espero sirva también para orientar a quienes nos escuchen esta tarde. ¿Habrá suficientes boletas? Porque ¿habrá? Tengo entendido que imprimieron que más de 8 millones de boletas, ¿no? ¿Cuál es la votación que esperan, la afluencia de votantes? Bueno, mira, primero si hay suficientes boletas porque el listado nominal de electores, es decir, la lista de gente que puede ir a votar en la Ciudad de México es de un poco más de 7 millones y medio de personas. Entonces están imprimiendo 8 millones. ¿Por qué más? Bueno, porque en las mesas habrá representantes de partido, habrá representantes de los candidatos independientes que no necesariamente estarán en la lista nominal de electores de esa casilla porque no necesariamente son vecinos de esa colonia o de esa sección, para decirlo con claridad. Y además se imprime siempre un pequeño número de reposición por aquello de que se les cayó el café, se echó a perder la boleta, etcétera. Entonces se imprimen un poquito más siempre, eso pasa en todas las elecciones y eso está muy bien. Ahora, ¿cuánta gente esperamos? Mira, la verdad es que en la autoridad electoral no podemos hacer un cálculo de ese tipo porque sería irresponsable, qué tal que nos quedamos por abajo, qué tal que nos quedamos por arriba. Yo te preguntaría cuál viene siendo la media en elecciones intermedias. Sí, exactamente, mira, yo te doy mi opinión personal. Incluso como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, yo creo que partimos, según las encuestas que se dieron a conocer desde que se promulgó esta reforma constitucional a principios de año, partimos de una base muy triste de 20% de posible participación. Yo espero que no ocurra eso, sería casi un desastre. Luego, nos podemos ir hasta el 35%, que sería lo regular, lo normal, es lo que suele votar la gente en este país en elecciones donde no se elige al presidente o al gobernador, en este caso al jefe de gobierno. Entonces, yo creo que estaríamos por ese rango, es lo normal, 30-35. Ya más de 40% pues sería un día de fiesta, ojalá lo tuviéramos, ojalá votara más incluso el 50%, pero la verdad hay que decirlo con toda franqueza, hubo muy poco tiempo para organizar la elección, hubo muy poco tiempo para convocar a las y los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo el mayor esfuerzo posible, los partidos deberán incrementar su difusión, los candidatos independientes, todo el mundo, esta conversación y todo lo que están haciendo los medios de comunicación para promover, informar sobre esta elección del 5 de junio es muy importante. Ojalá tenga resultados y tengamos una elección copiosa. Entre más gente vaya y más gente decida, más compromiso, más capacidad de exigir tendremos los ciudadanos. Porque, si me permites, Eduardo, esta reflexión. Sí, las por elecciones, favor. La democracia electoral mexicana, las elecciones, hemos conjugado prácticamente solo un verbo, el verbo votar. Y sí, está bien, de eso se trata una elección, ¿no? Que la gente vote. Pero ahora creo que tenemos que conjugar otros dos verbos. Primero, participar. A ver, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque votar es una forma de participación, pero la participación ciudadana va mucho más allá de la votación, mucho más allá de votar. Por ejemplo, en esta elección, pues sí, hay que ir el 5 de junio, es muy importante, y aquí estoy yo reforzando ese llamado, pero más importante que la elección en sí misma, mi querido Eduardo, pues es la Constitución. Entonces hay que participar con propuestas, con exigencia, con reclamos, si fuera necesario, para que quienes aspiran a obtener nuestro voto se comprometan con las demandas ciudadanas. Claro. Y tres, hay que conjugar un nuevo verbo en la democracia electoral mexicana: exigir. Ya no basta con votar ni participar, hay que exigir. ¿Exigir qué? Congruencia entre lo que se propone, lo que se promete y lo que se hace. Sin lugar a dudas, tiene que ser un compromiso de todos los ciudadanos por elegir aquellas personas capaces de darnos reglas del juego, ¿no? Las reglas de juego generales que vamos a tener durante muchísimos años y probablemente durante muchísimas generaciones en esta gran Ciudad de México. Licenciado Carlos González Martínez, tú como consejero electoral del Instituto Electoral de esta gran Ciudad de México, del Distrito Federal, ¿cómo ves la parte de la seguridad? ¿Se están tomando medidas para que los partidos políticos no vayan a ser de las suyas o los malandrines? Sí, desde luego. Yo plantearía la seguridad en dos aspectos. Y primero déjame decirte que en esta elección, debido a los términos en los que se produjo la reforma constitucional que la produjo o que la convocó, es el Instituto Nacional el encargado de toda la parte organizativa de la elección. Nosotros los estamos apoyando. Pues ellos podrían y ellas podrían darte más detalle, pero sí te puedo decir que se están tomando todas las medidas para la seguridad de la propia elección y de los votantes. Aquí en la Ciudad de México hemos puesto una casi ya tradición desde el Instituto Electoral del Distrito Federal de coordinarnos con las autoridades locales, con el famoso C4 y con todos los sistemas de protección, con las cámaras que vigilan las calles de esta ciudad para brindar seguridad a las personas, a los votantes. Y el otro punto, que qué bueno que lo señalas, es el de los delitos electorales y como tú muy bien los llamas, los malandrines. Todavía tenemos en nuestro país malandrines y malandrinas que creen que se puede vender, comprar el voto. Y que no solamente eso, sino que lo hacen. Es un delito y hay que denunciarlo. Pero además déjame anunciarte otra cosa. Hoy, gracias a la reforma legal reciente, también es un delito vender el voto, ¿eh? Así que ojo, ya no nada más es que hay dinero y me ofrecieron lana, sino que fue el hecho de que yo vendí mi voto a cambio de lana. También es un delincuente el que vende su voto, así que ya piénsenla bien, si alguien está interesado en cambiar su voto por una bolsa de mandado, de despensa, o 200, 300 pesos, piénsele, porque es un delito. Y si se le denuncia, pues la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, ahí tiene su página electrónica, ahí puede encontrar los teléfonos gratuitos para incluso denuncias anónimas. La FEPADE debe castigar tanto al que compra como al que vende, es decir, tanto peca, mi querido amigo, el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Bueno, pues en ese orden de ideas yo nada más te diría que ojalá que el listón no se vaya a reventar por la parte más débil, ¿no? Y que a la hora de la hora los ciudadanos se vayan al bote y los funcionarios públicos o los miembros de los partidos políticos salgan impunes. El llamado, Carlos González Martínez, es a que haya conciencia, ¿no? Y que razonen bien, el voto no se vende ni se compra. Exactamente, lo que necesitamos son ciudadanas y ciudadanos, no solo votantes, ¿eh? El votante va y vota, y luego ya se desentiende. El ciudadano o la ciudadana va, vota y exige, construye ciudadanía, construye gobierno, hace propuestas. Eso es lo que quisiéramos ver, y sobre todo exige. ¿Sabes qué? Hay un tema aquí muy importante que se llama dignidad. Actúa con dignidad, no se deja ni sorprender, ni tampoco se deja enajenar por propuestas que no tienen sentido, y mucho menos se deja comprar, como

Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ElPuntoCrítico, Twitter @ElPuntoCrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos 5 de la tarde con 30 minutos y siguiendo el tema de el constituyente. Y ya les platicábamos sobre las boletas al respecto de que hay que cuidar cómo se emite ese voto. Si usted va a votar, nuevamente lo repito, por independientes, no vaya a cruzar el lado derecho donde están los partidos políticos, porque entonces anula el voto. Y si va a votar por partidos políticos, no vaya a poner número ni nombre de los candidatos independientes, porque sucede lo mismo. ¿Cómo vienen numerados? Bueno, ya nos dijeron que van a venir 21 nombres con 21 números. El día de hoy nos acompaña el doctor en Derecho Álvaro Luna. Él es el número 14, por si usted le está echando ojo a lo que viene ofreciendo y viene prometiendo que va a buscar en esta nueva constitución el doctor Álvaro Luna. Bueno, pues es el número 14. A quien agradecemos mucho el que nos acompañe el día de hoy en esta mesa de trabajo. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu espacio y por compartir ahora con las personas de la Ciudad de México toda la información que tenemos al respecto. Platicábamos hace un momento con el presidente consejero electoral del Distrito Federal. Nos explicó cómo se va a hacer esta fiesta, cómo se va a votar, cuántas boletas se emitieron y toda la parte técnica. Y yo te preguntaría, ¿hay posibilidad? Me decías que Chava Flores tenía una canción. Sí, ¿sí? Claro, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¿Es posible que lleguen los candidatos independientes? Es posible siempre y cuando las personas, los ciudadanos, salgan a votar. Es indudable que la Ciudad de México hoy por hoy está dividida en sectores muy proclives ya con partidos muy específicos, pero hay una gran cantidad de personas que están inconformes con lo que está ocurriendo en el país, no solamente en la ciudad. Hemos visto cambios, viene un partido, viene otro y no pasa nada. Hoy pienso que la gran posibilidad de los candidatos independientes está en que la gente que quiere un cambio salga, vote por un independiente, le escuche sus propuestas, haga una decisión y vote. Eso es lo más importante. Hemos visto que hay muchísimas personas queriendo meterse al tema de ser parte del constituyente, parte de estos notables que van a hacer historia, que probablemente sus nombres aparezcan en oro allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que próximamente será la Cámara de Diputados de esta gran ciudad de México. ¿Qué es lo que te mueve? ¿El formar parte de esas letritas en oro o realmente una aportación a crear una norma para los ciudadanos que nos dure muchos años? Mira, lo más importante para mí es proponer y hacer un contrapeso. El paso a la historia, las letras de oro no sirven de nada si generas un documento que de por sí ya viene acotado por la reforma constitucional 122, acotado quiero decir, realmente dejan un margen muy pequeño para opinar en este constituyente. Eso es lo más intrascendente. Si no se tiene un documento que valga la pena, un documento que sea digno de esta ciudad, que sea algo que satisfaga hoy las necesidades de esta ciudad, de nada sirven esas letras de oro. ¿Cuáles vendrían siendo tus puntos fuertes, tus tangibles, como para que aquellos que están por decidir su voto digan, mira, el doctor en derecho sabe de probablemente de la creación de la norma y sería bueno, pero ¿cuáles serían tus puntos fuertes además de? Mira, son tres puntos que están ligados entre sí. La creación de la Constitución no puede ser por puntos aislados. El más importante en este momento se llama corrupción. Todo lo que ocurre en la Ciudad de México, absolutamente todo, tiene que ver con la corrupción. ¿Tú consideras que es fundamental el reglamentar sobre la parte orgánica? En gran medida sí. Mira, si nosotros hablamos de derechos humanos, en este momento soy el único candidato que abiertamente ha dicho no a las marchas. Regulemos las marchas. No significa prohibirlas, significa reglamentarlas. Pero esto no lo puedes lograr si tienes autoridades que no escuchan. Esa parte del no escucha atiende a actos de corrupción. Y no hablo de dinero. Hablo de los oídos sordos de las autoridades. Tiene que haber instrumentos eficaces, jurídicos, que hagan que las autoridades cumplan con su trabajo, cumplan con su deber, y esto permitirá que las marchas disminuyan. Esto permitirá que las marchas tengan un mejor orden y que la ciudadanía esté en mejor estado. La corrupción en materia de medio ambiente también tiene que ver. El solo hecho de que tú tengas hoy en la Ciudad de México una gran cantidad de transporte público de pasajeros de mala calidad no es responsabilidad del chofer, que normalmente no es el propietario de la concesión, ni del propietario del vehículo, es responsabilidad de las autoridades que con 150 pesos pasan la revista y no existe forma de que alguien los revise. Álvaro, aún más. Es culpa de la autoridad que permite que quien arma y fabrica los vehículos, claro, no cumpla con la norma. Claro. Es culpa de la autoridad que las gasolinas que hace el mismo Estado mexicano, dígase Pemex, o importa, no cumplan con la norma. En efecto, lamentablemente no puedo meter mucho en ese tema porque es parte de la federación. Y sí quisiera dejar muy acotado qué es lo que corresponde a la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México sí puede generar órganos que favorezcan la transparencia, la rendición de cuentas, pero sobre todo las sanciones a aquellos servidores públicos que incumplen. Un ejemplo. ¿Tú crees que en la Constitución se debe establecer que aquel funcionario público que por omisión o por acción no cumpla con la norma, que se vaya a la cárcel? No en la Constitución, pero la base será la Constitución al señalar, de acuerdo a mi propuesta, que las contralorías de las dependencias públicas tienen hoy por hoy dos funciones, investigar y sancionar. Yo propongo que estas dos funciones, esta dualidad desaparezca, que las contralorías funcionen como un fiscal, como una fiscalía, que hagan la investigación y que hagan la acusación. ¿Ante quién? Ante un tribunal que dependa del Poder Judicial de la Ciudad de México, pero que no sea administrativo como hoy es el Tribunal Contencioso, sino que pertenezca al Tribunal Superior de Justicia y que sea un juez el que determine la sanción administrativa para el servidor público. Porque las contralorías todo el tiempo están entre que se apoyan y no se apoyan en servidores públicos, o conocen al compadre, o conocen al diputado, o conocen al senador, o conocen al delegado, triangulan, y el servidor público que debe ser sancionado queda exonerado. Pero muchas veces se queda en la sanción administrativa y de ahí no pasa. Yo siento en lo personal que la sanción tiene que ser de tal nivel que inhiba el que los funcionarios públicos incurran en esa comisión, en esas acciones o en esas omisiones. Y no hay nada más que le pueda doler a una persona que la pérdida de la libertad. Sin duda alguna. Que paguen con cuerpo, ¿no? ¿Sí? Nos acompaña Monje, aquí está con nosotros. Gracias, Eduardo, un gusto. De conciencia y dignidad, te agradezco mucho el comentario que nos decías. Que muchísimas gracias. Lo interesante de lo que plantea el abogado, el doctor, el candidato, es que, modificar el sistema de tal forma de que deje de existir la impunidad, porque en realidad las contralorías terminan siendo, ¿no?, un ámbito. Una tapadera. Exacto. Escuchaba yo la entrevista de Ciro Gómez Leiva, y voy a acotar un poco con lo que estabas diciendo. Entrevista al contralor del estado de Veracruz, y entrevista a dos periodistas, al director de un medio y al reportero que hizo una investigación sobre las empresas fantasmas que se han utilizado para llevarse más de 600 millones de pesos del estado de Veracruz. Y el contralor, a final de cuentas, decía: no, es que presentaron todos los papeles y cumplieron con todos los ordenamientos legales. Pero lo mismo dijeron en el Arce, ¿no? Y le decía el reportero: oiga, yo fui a hacer la investigación de campo y esas direcciones que dan como domicilio fiscal, pues unas están abandonadas, otras están destruidas y en otras son casas habitación. ¿Cómo es posible que usted como contralor no investigue la pertinencia de que estas empresas son fantasmas? Dice: no, eso no me corresponde a mí, dice el contralor, ¿no? Que estamos cayendo precisamente en esto. Este otro funcionario como tapadera está cometiendo un acto de omisión. Claro. No está cumpliendo con su obligación. Si le imponen una sanción de que lo suspenden de la chamba, bueno, pues ya se llevó 600 millones de pesos, ¿para qué quiere chambear? Si le ponen una sanción administrativa donde 30 días no va a trabajar, pues se va a pitorrear de quien se la haya impuesto. Y si le ponen una sanción de 150 millones de pesos, bueno, mire, la ley dice que nadie está obligado a lo imposible, y si él dice que no tiene dinero, pues no le van a poder hacer absolutamente nada. ¿Qué habría que hacer? ¿Llevarlo al ámbito penal? Esa parte está regulada también en el Código Penal. Es otro panorama el que se tiene que analizar. Hoy la reforma penal que está a punto de entrar en vigor en toda la República, que es el sistema penal acusatorio, pues nos obligará también a hacer una revisión de las sanciones penales. Existen delitos sancionables en el Código Penal por servidores públicos, delitos cometidos por servidores públicos. Hay que capacitar al Ministerio Público, hay que darle cierta autonomía a los fiscales para que puedan actuar sin la injerencia del dedazo del jefe. ¿Y eso, ¿no?, se puede hacer desde la Constitución? Claro que sí. Uno de los motivos más importantes para hacerlo es la revocación de mandato. Tenemos que impulsar la revocación de mandato. Bueno, eso, perdón, es una propuesta que hay que impulsar culturalmente necesario, porque no puede ser que la sociedad no tenga cómo sacarse de encima a los funcionarios que no les sirven, que hacen las cosas prácticamente deliberadamente mal. Entonces, algo que sí les va a doler es que cada un determinado periodo de tiempo haya una votación, una valoración social para ver si los corren o no. Eso es de mínima. Pero además hay cosas muy graves, perdón. Nosotros, por ejemplo, como fundación, le fuimos a proponer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la realización de un foro por la cultura de la impunidad. Porque todo esto, si bien hay normas, también es una costumbre. Es una costumbre de los funcionarios, así como cita el contralor, que dice: no me corresponde a mí. Y son expertos en tirarle la bolita del lado, ¿no? Y todos dicen que no le corresponden a ellos y ninguno va a actuar de oficio. No actúan si los denuncian, menos van a actuar de oficio. Y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos me respondieron: a hablar de eso es doloroso. Y me citan las reformas anteriores al sistema de justicia, pero yo les digo, si los organismos oficiales están diciendo que el 98% de los delitos quedan impunes, las reformas anteriores no me sirven para nada. Claro. Porque estamos cayendo en lo mismo. ¿Qué propones tú ante esto? Mira, es indispensable que antes de llegar a la discusión sobre si debe haber o no reelección, que eso es algo que están impulsando los propios legisladores porque son los beneficiarios, antes de impulsar la reelección tenemos que hacer una debida rendición de cuentas, transparencia en la rendición de cuentas. Sí, pero si son como llamados a misa, ¿para qué sirve? No, hay que meterle dientes, que les duela. El Tribunal de Contencioso Administrativo hoy, si tú no tienes conocimiento, hoy no puede ejecutar sus propias determinaciones. Si tú ganas una sentencia en el Tribunal de Contencioso Administrativo, te tienes que ir al juicio de amparo para que haga cumplir a las autoridades la determinación que tuvo el tribunal. Sí, porque se la pasan por el arco de triunfo. Exactamente. Y además porque depende de la administración del gobierno de la ciudad. Claro. Mira, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, yo recuerdo que había más de 6.800, 6.900 resoluciones del juez donde había sentencia y tenía que cumplir. y se las pasó por el arco del triunfo, se fue y no cumplió una sola. Vamos más allá. Hoy el Tribunal Contencioso Administrativo, y soy testigo de ello porque mi trabajo así me lo ha llevado, es que si un las salas inferiores, las de primera instancia, te conceden la razón y la sala superior lo va a ratificar, la presidenta da su voto particular en contra, no razona por qué, y simplemente por prevalecer en lo que ha sido sus reelecciones. Entonces esto te habla de que hay un sistema también ahí muy, pues es un ¿no? sistema en donde están tratando de permanecer y mantener el trabajo. Que no hablar de la no solo la corrupción es hablar de el que les den dinero. Puede ser que les den un favor, una dádiva, una prenda. Bueno, la corrupción a final de cuentas es la desviación de la conducta correcta. Estas propuestas que haces, ¿cómo han permeado en quien te ha escuchado? ¿Ha sido puerta por puerta, calle por calle? Lo hemos hecho a través, como nosotros somos, soy parte del paquete de los últimos candidatos que logramos a través de impugnaciones la candidatura. O sea que te costó uno y la mitad del otro. Pues vamos a decir que fueron los dos, porque fueron dos juicios los que tuvimos que promover. Pero hemos tenido en esta semanita que tenemos apenas, imagínate, una campaña de 14 días, no es nada. Hemos tenido que trabajar con las mismas asociaciones que nos ayudaron en su oportunidad a recabar las firmas necesarias, que nos dieron su apoyo. Con ellos mismos hemos estado trabajando, hemos ido a entregar trípticos, hemos ido a entregar las propuestas, hemos hecho uso de las redes sociales a más no poder, nos han golpeado hasta donde han querido. Cada vez que hablamos de regular las marchas, hay un partido en especial que nos pega con todo, gente de ese partido que nos pega con todo. Los de la Villa de Guadalupe, de la Morenita. Fíjate nada más, ¿no? Qué fácil fue encontrarle el hilo a la lo que pasa es que con eso a la madeja, sí, claro. Pero no solo eso, ha habido una serie de factores que te puedo asegurar que lejos de afectar nos están ayudando, porque la propia gente que está consciente que hay problemas en la sociedad, que esos partidos políticos han generado, son los que nos defienden. Que te voy a decir que por ahí se dice que la última manera de expresarse de la sociedad ante un hecho que la autoridad está cometiendo de manera inadecuada puede ser la manifestación. Claro. Siempre hay que acudir a las instancias institucionales para solicitar que se nos dé justicia pronta y expedita. Pero cuando no se da, no nos queda otra que acudir a las marchas o los plantones. Sin duda. Esto, vuelvo a caer sobre lo que decía nuestro querido amigo Monje, que es responsabilidad de los funcionarios. Cuando tienen los oídos sordos, simplemente piensan que están haciendo bien las cosas. ¿Cómo pueden conocer aquellas personas que nos están haciendo el favor de escucharnos tus propuestas, tu perfil, de dónde vienes, quién eres, como para que puedan tomar una mejor decisión? Bueno, yo espero que tomen un poco la conciencia de la necesidad que existe de informarse. Informarse hoy es más importante que nunca. Y estamos en varias plataformas. En Facebook me encuentran como Álvaro Luna Constituyente. En Twitter estoy en @ Álvaro Luna P, mayúscula, la P. Y tenemos un sitio web que es www.apoyaunciudadano.com.mx. Y que se quede Álvaro Luna de pensador, no vaya de pensar de otra cosa, ¿eh? O independiente, ¿no? De independiente, sin duda. Álvaro Luna P con mayúscula. Independiente. Búsquelo usted, busque la información. A final de cuentas, lo que van a terminar haciendo estos constituyentes es un catálogo general de las reglas del juego. ¿Qué derechos, qué obligaciones vamos a tener los ciudadanos? ¿Cuál va a ser la forma en que nos van a administrar nuestro derecho en el pago de los impuestos? Por decir lo menos. Fundamental, porque no va a ser para 2 años, 3 años, 6 años, 20 años, 50 años. Probablemente sea la constitución que prevalezca para los hijos de nuestros hijos. Álvaro Luna,

señaladas en el acuerdo. La Secretaría de Movilidad Capitalina informó que este jueves realizó el operativo de reordenamiento en el paradero La Raza, donde fueron desmanteladas 300 estructuras metálicas de comercio en vía pública. En un comunicado, la dependencia del gobierno de la Ciudad de México refirió que 30 unidades de transporte público concesionado fueron remitidas a los depósitos vehiculares y también se retiraron 420 diablitos. La delegación Xochimilco informó que de enero a la fecha se han realizado operativos rastrillo en embarcaderos para inhibir la venta y consumo de alcohol entre los jóvenes, así como otras acciones que permiten a los paseantes disfrutar de manera sana. En un comunicado precisó que en esos operativos participan áreas delegacionales como las direcciones de Jurídico y Gobierno, de Turismo, Seguridad Pública, Protección Civil y elementos de Transporte y Vialidad, que son apoyados por elementos de la Procuraduría General de Justicia, Policía Ribereña y Fuerza de Tarea. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Habitante de la Junta Auxiliar de San Francisco Tlaloc, municipio de San Matías, en Puebla, incendiaron 4 camionetas que transportaban combustible robado y aseguraron 12 unidades más. La toma clandestina en un ducto de la empresa Petróleos Mexicanos ocasionó la madrugada de este viernes un incendio en el sur de Veracruz. De acuerdo con informes de autoridades municipales, el incendio en el ducto ocurrió en la comunidad de Palo Miguel del municipio de Juan Rodríguez Clara. Y finalmente, la temporada de lluvias va a favorecer la proliferación de mosquitos y con ellos los casos de Zika en Tabasco, pronosticó el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Huitláhuac Ruiz, quien refirió que el virus apenas está iniciando su incubación en el territorio mexicano. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. Santos envía mandos militares a buscar periodistas desaparecidos en el Catatumbo. El presidente colombiano dijo hoy que ha ordenado a los comandantes del ejército y de la policía nacional que se trasladen a esta región del país, donde desapareció el pasado sábado la periodista española Salud Hernández y además se perdió contacto anoche con otros 5 reporteros. Los otros periodistas, de los que no se conoce su paradero, habían viajado ayer al Catatumbo, noreste del país, fronterizo con Venezuela, para informar de la desaparición de Hernández. Y según versiones de testigos, fueron retenidos por hombres armados en un área de fuerte presencia guerrillera. Y vámonos a Grecia. Campamento de Idomeni con refugiados es desalojado. Este tiene una capacidad para unas 8.000 personas y se había convertido en los últimos meses en el destino final de los miles de migrantes y refugiados que llegaron a Grecia de tránsito hacia el norte de Europa. Sin embargo, tras el cierre de las fronteras, llegó a albergar a más de 12.000 refugiados. Cabe destacar que es una situación que se le ha salido de las manos a Grecia, pese a que hubo un acuerdo en meses pasados entre la Unión Europea y Turquía. Sin embargo, no se han logrado los objetivos esperados. En otras noticias, hay confusión respecto a si los restos humanos del vuelo Egyptair apunten a una explosión. Así lo confirmó el jefe de investigadores forenses, que ha negado el día de hoy el examen inicial de los restos encontrados de este avión que se estrelló en el Mediterráneo. Pudiera deducirse que se había producido tal explosión a bordo, si bien los forenses de este mismo equipo habían afirmado poco antes que, debido al pequeño tamaño de los restos, es decir, no hay ni siquiera una parte de cuerpo completa, tal vez un brazo o una cabeza, una pierna, afirma uno de los forenses, si se podía apuntar a una deflagración a bordo. Sin embargo, los investigadores no han encontrado ningún rastro de explosivos que señale que una bomba explotó dentro del avión. Y finalmente, las últimas encuestas apuntan a unas elecciones reñidas en Estados Unidos entre Clinton y Donald Trump. Los recientes sondeos realizados revelan que Hillary Clinton podría conseguir asumir la candidatura presidencial por el Partido Demócrata. No la tendrá tan fácil como algunos expertos auguraban derrotar en las elecciones de noviembre al virtual aspirante republicano Donald Trump. Dos, de las consultas realizadas a nivel nacional, una por parte de NBC y otra por parte del Wall Street Journal y otra de CBS y de New York Times, otorgan una leve ventaja a Clinton frente al polémico magnate neoyorquino de 6 puntos porcentuales en el mejor de los casos. Finalizamos el recorrido internacional para el punto crítico, Laura Brujés. Y en los temas internacionales, sin lugar a dudas, cabe destacar lo que está sucediendo en Estados Unidos de Norteamérica. Donald Trump, dicen que es el candidato más repudiado del siglo XXI en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, quiero decirles que prácticamente tiene asegurada ya la candidatura a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica por su partido. ¿Cómo se van a venir las cosas en esas elecciones de aquí a noviembre? Fuertes y difíciles. Así como están las cosas en esta gran ciudad de México. Nos acompaña el día de hoy Marcelo Fabián Monjes, ya lo escuchó usted, nos hizo el favor de acompañarnos en las diferentes entrevistas. Él es presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad. Muy buenas tardes, Marcelo. Bueno, un gusto, Eduardo. Es un honor poder estar acá con tu auditorio y en tu prestigioso programa. Muchísimas gracias por las consideraciones, pero los temas son de suma importancia, ¿no? Cervecería Modelo. ¿Por qué la agarró Conciencia y Dignidad en contra de esta empresa que da millones de trabajos a todos los mexicanos? Bueno, en realidad no es una cuestión personal, no lo tomamos así. Sin embargo, el día de mañana va a haber una clausura ciudadana organizada, lo digo claramente porque no acostumbro a subirme al trabajo de nadie, tampoco permito que lo hagan con el mío. Sin embargo, nosotros lo apoyamos como fundación a pedido de ellos. Mañana va a haber una clausura ciudadana por parte de los vecinos de la Miguel Hidalgo al Grupo Modelo porque quieren imponerles un parque de trailers en un terreno que, si bien es de ellos, que está en Lago Alberto, a media cuadra de Mariano Escobedo, donde actualmente hay unas canchas de fútbol y áreas verdes. Esto sin ningún estudio de impacto ambiental, y por abajo los vecinos han descubierto... ¿Pero no es el patio de maniobras de la empresa? Bueno, actualmente no. Actualmente es un área verde con árboles. Ay, ¿qué quieren tumbar todos los árboles? Están tumbando los árboles. ¿Y ya les dio autorización el gobierno del Distrito Federal? Bueno, eso parece... ¿El jefe de gobierno? Parece que ahí van porque lo están haciendo. O sea, y también... Para la Müller. Y la delegada, que se precia de ser la que no va a permitir todo esto, pero esto continúa. A ver si es posible, si estuviera la delegada de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, a ver si nos toma la llamada, por favor. Eso estaría muy bien para que expliquen, porque en esto también hay que ver la afectación que provoca en toda la zona el Grupo Modelo. Ellos ya tienen un lugar donde tienen un parque de trailers cerca de Plaza Carso. Ahí originan un problema vial y de tránsito enorme. En la zona donde lo quieren poner otro, en Lago Alberto, uno habitualmente a la mañana, si quiere pasar entre la cervecería Modelo y Mariano Escobedo, por el tráfico que se origina en la zona, hace mínimo 20 minutos o media hora. ¿Para recorrer qué? 500 metros. Para recorrer dos cuadras. 200 metros. Sí, exacto. Y de hecho, ahora que yo venía, sentí al revés, igual. El tráfico es imposible. Si a eso le vamos a sumar un parque de trailers, bueno, es increíble. Entonces, en primer lugar están... preocupados los vecinos más conscientes de las consecuencias, los del área más inmediata, que son los del colegio Sara Alarcón, que van a sufrir las consecuencias los chicos que van al colegio, los vecinos de parques Polanco. Y ese movimiento de trailers o el parque vehicular, no se está ofreciendo la cervecería Modelo hacer los trabajos de maniobra durante la noche para no afectar de día. Bueno, ellos han tenido una reunión con los vecinos en la que se manejaron muy mal, fueron amenazándolo con imposiciones, le dijeron que si tenían menciones en Twitter no iban a negociar nada, pero en esto, digamos, si nos manejáramos responsablemente como sociedad, lo que tendría que suceder es que exista un estudio de impacto ambiental y que digan, bueno, para empezar, la Modelo había quedado que se iba a ir de esa zona hace años. No cumple, que se lo iban a llevar el Estado de México, pero si hubiera un estudio de impacto ambiental, tendrían que decir, a ver, ¿qué sucede con el tráfico y con la contaminación si en ese lugar se instala un parque de trailers? Bueno, si alguien visita la zona en las horas picos, es de sentido común que no resistiría ningún estudio de impacto ambiental. Que déjame decirte una cosa, señor Monge, Marcelo Fabián Monge. El sentido común es el menos común de los sentidos que tienen los seres humanos, ¿eh? Sí, y menos para las autoridades. ¿Cómo puedes pedirle sentido común? Y menos para las autoridades y lo que prevalece es la corrupción, porque estamos viendo que pese a la contingencia, que es un tema en donde no solo no avanzamos pese a la única medida, que es el hoy no circula, Perón decía una cosa muy buena. Perón decía, en política el que no avanza retrocede. Y con el tema de la contingencia hay que decirlo claramente, estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo en muchos sentidos porque avanza el tiempo, continúan los niveles de contaminación, las autoridades siguen diciendo, estamos estudiando las medidas, pero los problemas en la afectación de la salud aumentan, de la población. Entonces, en ese sentido, yo te quería decir, hoy les quería comentar, como fundación presentamos otras 7 nuevas quejas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el tema de la contaminación ambiental, entre ellas una por el hoy no circula, otra por quieren aplicar. Pacheco fue al Senado, el titular de la Semarnat, y 168 nuevas medidas, dice. Ni más ni menos, ni un mazo de barajas lo tiene, diría el clásico. En eso hay dos cosas que vemos claramente, mira. Una, que nos llama mucho la atención, es que, por ejemplo, quieren implementar un triple hoy no circula. No necesitamos un triple o 50, perdón, un triple okay. Verificación. Uh-huh. No necesitamos 5 o 50 verificaciones. Necesitamos una que funcione. El problema está en que ellos están viendo todo como negocio. Todas las medidas que quieren tomar, quieren que sea negocio para ellos. Desde que sea un pretexto para aumentar la gasolina, hasta la triple verificación, alguien va a pagar la triple verificación y obviamente no va a ser el gobierno. Nosotros como fundación impulsamos que se tome en cuenta la medida de Mario Molina de que se hagan verificaciones callejeras como las que propone el Premio Nobel, como funciona el alcoholímetro, donde funcionan otras instituciones y se controlan entre ellas. Y que además podría ser ese tipo de verificaciones como propuesta parte de la conciencia de los ciudadanos. Aquel que no cumple, lo cachen, una sanción severa que obligue a cumplir la norma. Y no necesariamente habría que pagar para ir al verificentro y que nos pongan una calcomanía, que sea responsabilidad de cada uno de los ciudadanos el traer los calzones limpios, por lo menos, ¿no? Claro, claro, desde luego. Y nosotros en ese sentido estamos presentando hoy una queja que vamos a hacer una conferencia de prensa el día martes a las 11 horas en el Club de Periodistas para dar a conocer el total de las posiciones y las quejas. Nos va a acompañar Ricardo Pascoe, el amigo nuestro, que es columnista, que es escritor y que es candidato independiente a la Constitución de la Ciudad de México. El candidato número 3. Estamos presentando una queja porque consideramos que el hoy no circula es una medida discriminatoria. ¿Por qué es una medida discriminatoria para nosotros? Porque pone el mismo estándar al ciudadano que no cumple con la verificación, que no cumple con los requisitos, pone el mismo estándar al ciudadano que pasó la verificación a través de la corrupción, con un carro que no cumple, pone el mismo estándar en el, al camión que no verifica, con el ciudadano que sí cumple, que sí tiene un auto que no contamina y que sí pasa la verificación legalmente, digamos, ¿no? Y te voy a decir, Marcelo, Fabián, aquí hay un aspecto muy importante que no se ha tomado en consideración. Para la mayoría de quienes vivimos en esta Ciudad de México, el automóvil no es un lujo, es una necesidad, es una herramienta de trabajo. Y el imponer el hoy no circula atenta contra el derecho que tenemos todos los ciudadanos de trabajar. Esa libertad que tenemos para ir y conseguir el trabajo que sea de nuestra preferencia, siempre y cuando sea lícito, está siendo violentado en cuando nos aplican una medida de este tipo. Y otra es la que se aplica en cuanto a que los vehículos que son de más de 10 o 15 años tienen que parar 5 o 10 días al mes en su circulación. Pudiera ser que un modelo del año de 1928 esté modificado y no contamine absolutamente nada. Para efectos de la norma como la están estableciendo, el solo hecho de que tenga más de 20 años pues implica que no puede circular. Esa es una aberración. Yo creo que ahí lo que se tiene que hacer es hacer una ley que sancione a aquellos que contaminan y que premie a aquellos que no contaminan, independientemente del año del vehículo. Puede ser un vehículo 2021, estamos en el 2016, imagínese un vehículo para el 2021, pero que contamine lo que contaminan todos los camiones del RTP, ¿no? Claro. Por el hecho de que sea de un modelo más que reciente, no tiene el derecho de circular porque contamina de manera ostensible. Creo que son las modificaciones que habrían que hacer y son parte y la práctica del sentido común, Marcelo, Fabián. Bueno, el tema es que tú estás proponiendo medidas inteligentes y lo que sucede desde el ámbito de la autoridad es todo lo contrario. O sea, se toman medidas que son obtusas, que son anti-inteligencia. Por ejemplo, el programa Peatón Seguro, dicen es una forma de desincentivar, de quitarle el incentivo a los automovilistas. El programa del Peatón Seguro llenó de tubito en las calles, le quita un carril o dos carriles a muchas calles, a muchas avenidas, pero no se lo quita únicamente al automóvil. También se lo quita al transporte público, también se lo quita a los ciclistas. Y yo voy a ir más allá, a ver. Monje. Imagínate que dicen peatón seguro y vas a cruzar, les voy a poner un ejemplo, el periférico. Resulta que más o menos cada 1500 o 2000 metros, o que estamos hablando de 2 kilómetros, hay un paso a desnivel, bueno, no a desnivel, un puente peatonal. La persona que vaya a cruzar por lo menos se tiene que echar un kilómetro caminando para llegar a ese puente peatonal, siendo que esta persona sea completamente sana y goce de todas sus facultades físicas y mentales. Pero imagínense una persona que tenga problema con una pierna porque se la lesionó. No le voy a decir que sea una persona discapacitada, no, que se haya lesionado, iba caminando por la calle, se encontró un molote de esos que dejan, o un hoyo bache para los peatones, se torció el pie y con trabajo puede caminar. Imagínese echarse un kilómetro para encontrar un puente peatonal que a la hora de querer subirlo está destrozado o tiene hoyos. ¿Cómo es posible que esta autoridad nos imponga un peatón seguro cuando no hay las condiciones para que el peatón pueda circular? Eso me pasó acá al frente los otros días. Un taxi me dejó del otro lado del periférico. Tuve que caminar 10 cuadras para poder cruzar. Para cada este cuadra lado. Mide 100 metros en la parte larga y en la angosta 50 metros. 10 cuadras, bajita la mano que te haya tocado de 50 metros, son medio kilómetro. Caminar medio kilómetro para pasar a la parte de enfrente. Imagínese usted y aventarse otro medio kilómetro para llegar al mismo punto que estaba a 14 o 16 metros de distancia. Bueno, en este sentido sí vemos desde la autoridad algunas conductas para resolver que son lamentables, ¿no? O sea, no se tienen en cuenta ese tipo de detalles que harían una política inteligente de movilidad. Todo lo que hacen es viendo cómo hacer negocio nuevamente y cómo justificar recaudar más, y el resto es simular. Y las consecuencias las tenemos hoy en otro día de contingencia, y tenemos esto para rato porque esa es la perspectiva que parece que va a prevalecer. Antes de terminar, quería... Marcelo, Fabián, a ver, yo sé que vas a hacer una convocatoria y querías hacer la convocatoria. ¿Dónde va a ser? ¿A qué horas va a ser? ¿Cómo va a ser la clausura? Platícanos la dinámica. No va a ser que lleguen, porque ya ves que los granaderos y la fuerza pública del gobierno del Distrito Federal, en contra de los ciudadanos, se va a toletazos y con todo, Una convocatoria y un saludo. La convocatoria es la siguiente. Frente a lo que quieren hacer como grupo, como parque de trailers en Lago Alberto, que está a media cuadra de Mariano Escobedo, ahí frente donde al está Vips. Ciudad Slim, ¿no? Plaza Carso. No, es más abajo, digamos, es justo al frente de Parques Polanco, de la Plaza Comercial Parques Polanco y del edificio habitacional. Los vecinos han convocado una clausura ciudadana pacífica, sin cortar la calle. Hasta ahora la idea es esa. Esperemos que tanto Grupo Modelo como la delegada y el gobierno de DF escuchen para que ¿Esto va a ser este sábado? Mañana. Correcto, va a ser este sábado a las 11 horas. Ya han convocado los medios, ya hay un grupo de vecinos que se ha movido en todo esto, entre ellos algunos nuevos y buenos líderes como Guadalupe Centeno, por ejemplo, con Gustavo García, que también están involucrados en el tema de Cetrán Chapultepec. Y la modalidad es pacífica, no plantean cortar la calle. Nosotros como fundación los apoyamos, los vamos a apoyar en cuanto a difusión de medios también, pero sí se piensa darle continuidad. O sea, probablemente se haga otra dentro de 15 días, mientras Grupo Modelo no resuelva no poner ahí el parque de trailers. Que reaccione, ¿no? Porque correcto, realmente no solo la oferta de Grupo Modelo de sacar la planta de aquí, ya prácticamente de la zona centro de la Ciudad de México, y llevársela al Estado de México. Pero esto ya tiene más de 30 años que lo han venido prometiendo. Además, hay un convenio firmado con las autoridades de la Ciudad de México, del Distrito Federal, donde se proponía que se iban a donar esos terrenos para hacer un parque ecológico en esa zona. Seguramente va a suceder lo mismo que pasó con la planta armadora de automóviles Chrysler, donde ahora se ubica Ciudad Slim. Recordarán que hace más o menos 35 años, cuando se donó esos terrenos al gobierno del Distrito Federal para que se hiciera un bosque, así quedó. Recuerdo a Jacobo Zabludowski, que dijo en ese tiempo, ojalá que se haga como se dice. Ya preveía que a final de cuentas no se iba a cumplir, y ya ve, ahora es un núcleo de edificios, de viviendas verticales, donde el agua no alcanza. Y los desechos, bueno, están inundando a medio mundo. Grupo Modelo también tiene una planta en la calle de Laguna de Mairán y Lago Más, donde queman gas. Hace unos meses nosotros tenemos videos que enviamos por Twitter, que le enviamos a López Dóriga en ese momento, donde llegaron los bomberos porque había un principio de incendio. Al final se resolvió, pero en ese momento el Grupo Modelo tuvo una conducta bastante oscura porque no le permitieron el ingreso a los bomberos, lo cual es gravísimo. Digamos, si ahí ocurriera un incendio de verdad, sería de gran magnitud. La Autoridad de Protección Civil no le permitieron la entrada. Y si ocurriera un incidente grave, hay una zona habitacional muy importante que sería altamente afectada, probablemente. Entonces, bueno, a esto hay que sumarle otras conductas del Grupo Modelo. Nosotros, si buscamos, si no me equivoco, hace 2 años murieron 7 trabajadores en unos tanques de ellos, envenenados. Y no pasó nada y no se supo nada. Exacto, jamás lo clausuraron y jamás le pasó por nada. Por el lado de lo que están haciendo, lo que arguyen es que primero en tiempo, primero en derecho. Y dicen, esta planta de cervecería Modelo está desde hace muchísimos años. Y te voy a decir que cerca de 80 años, más o menos. Se ha ido poblando la zona, pero también es cierto que las necesidades de la ciudad son cambiantes y las autoridades deben actuar en consecuencia. Marcelo Fabián Monjes, no, te agradezco muchísimo esta información. Tenemos llamaditas y también saludos. Tú tienes un saludo, Marcelo. Sí, yo quiero saludar a un amigo que lo operaron hoy, que es mi suegro, que se llama José Antonio Casillas, y que está bien, que espero que salga pronto del hospital, así también nos vamos a comer un asado. Ándale, ¿y bueno, cómo le dicen? No, le dicen, es privado. Es privado. No, pues sí. Bien, un saludo y ojalá que todo salga muy bien. Aquellas personas que nos están mandando tweets y mensajes por Facebook, déjenme que les digo. Efectivamente, lo de la cervecería Modelo va a ser mañana sábado, 11 de la mañana, ¿verdad? Correcto, así es. Por un lado. Por el otro lado, sí, efectivamente, el gobierno del Distrito Federal es el responsable y no ha hecho nada. Y también la concurrencia del ámbito federal. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Bueno, aquí está Rubén Labastida, pero no nos ha traído la portadita. Vamos a ver si aquí la tenemos. Destaca el periódico El Punto Crítico el día de hoy en su portada, en la edición de hoy, viernes 27 de mayo. Desprestigio contra campañas electorales a gubernaturas. Y esto se refiere principalmente en la nota principal que puede ver usted en el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com. Se refiere a estas 12 entidades federativas, principalmente Veracruz, Puebla, Oaxaca, que son las joyas de la corona, le voy a decir. El partido que la retenga va a tener ahí una cantidad de votos impresionantes para el 2018, pero se están pegando hasta debajo de la lengua, picando los ojos y picando hasta debajo del ombligo. Las acusaciones por corrupción, robo, malversación, inclusive hasta de pedrastas, acusan a los hombres y a las mujeres, ya sabrá, de la trata. Todo esto, no les crea usted, busque información, infórmese bien. Mire, hay trabajo, por ejemplo, en el caso de Tlaxcala, de la senadora Dávila, donde impulsó la ley en contra de la trata de las personas, donde ha hecho un trabajo excepcional en función de hacer valer el Estado de Derecho, la defensa de los derechos de los niños, de las mujeres y de los hombres. Sin embargo, hoy la acusan de trata de personas. Es de risa. Los mismos partidos, el PRI, Morena, PRD, tratan de ganar el poder por el poder. Lo que hay que revisar nosotros como ciudadanos es a quién le vamos a dar nuestra confianza. Y para eso hay que informarnos adecuadamente, obtener información útil,